todo Bombamarca. Se escucha. Radio Libertad 104.1 FM y los 1450 AM. En tu casa, en el trabajo, en el negocio, en el camino. Acompáñate de Radio Libertad. ¿Por qué te fuiste, María? ¿Por qué te fuiste, amor? Lágrimas voy derramando desde nuestra separación. Para ti, María, esta canción, con todo amor. María, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste, mi amor? María, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste, mi amor? Lágrimas voy derramando desde la separación. Lágrimas voy derramando desde la separación. Llegar. Una carta te ha enviado, muy pronto te va a llegar. Una carta te ha enviado, muy pronto te va a llegar. Cuando tú vas a leerlo, no te pongas a llorar. Cuando tú vas a leerlo, no te pongas a llorar. Qué triste separación, voy sufriendo por tu amor. Qué pena y qué dolor de mi corazón. Si nos amamos, María, el día se va a llegar. No hagas caso a tu familia, daño no quiere causar. Qué triste separación, voy sufriendo por tu amor. Qué pena y qué dolor es de mi corazón. María, el día se va a llegar, no hagas caso a tu familia, daño no quiere causar. Y nos vamos a Trujillo, Chiclayo, Cajamarca. Comunícate. Solo pedidos. Celular 969-1622-60. Radio Libertad.